and me. Estoy contigo y me siento solo. Estoy sin ti y me falta un beso. Oh, no. Quiero pensar que nuestro destino no estará marchito cuando lo crucemos. No, ya estoy esperando el momento que vuelvas a mí. Estoy por quitar nuestros defectos, y aunque suene imposible, todo es cuestión de creer un poco en ti. Y aunque suene imposible, todo es cuestión de que creas un poco en mí. Todo es cuestión de creer un poco en ti. De creer en ti. De que creas en mí. No inventes, ¿a poco componías eso a los 18 años? Pues a los 18 años compuse esa canción, pero ya tenía como 5 años componiendo, pero no me gustaba, y creo que esa canción fue el parteaguas para decidir y decirme a mí mismo, creo que puedes hacer otras canciones y dedicarte a esto, ¿no? Como parte de la letra, ¿no? Que es tiempo de que creas. Ya es tiempo, sí, exactamente. Lo que pasa es que yo tenía una relación donde la chava no creía en nada de lo que yo le dijese, en nada. Y yo decía, bueno, ¿para qué estamos jugando entonces, no? O crees o no, yo también voy a intentar creer en ti. Y por eso le puse Canción Común, porque es algo tan común, vaya la palabra, de que las parejas siempre estemos en ese no creo en ti, no te tengo confianza. Imagínate, a los 18 años no me tenían confianza, ahora no me tienen nada, ni una pizca entonces, compadre. Entonces la confianza no existe en mí, o no ven la confianza en mí las mujeres, pero de veras es difícil, pero se logró No inspiras confianza para las mujeres. Será eso, compadre. Eres muy promiscuo entonces. No, yo soy una persona linda en el sentido de buena onda. O sea, estoy feo pero curiosito. Eso sí. Bien, pues ¿dónde te pueden conocer aquellos que no te conocen físicamente, para que se metan en algún lugar, alguna página? Pues hay una página que alguien me quitó, que espero que ya pronto la tengamos, pero tengo una que ya está en construcción, que es www.danieldelrincón.tv, que la próxima semana ya está al aire, bueno, ya está en internet, y hay otra que es de la libre, la free, como diríamos, pero que nos ha ayudado mucho a todos los que nos dedicamos a esto, a que nos conozcan más, que es de MySpace, que es www.myspace.com/Daniel del Rincón, donde hay canciones que pueden bajar gratis, y ojalá y puedan entrar y dejarme sus comentarios. Y bueno, hay también en YouTube algunos videos, ojalá también los voten o escriban algo padre ahí para motivar. O sea, tú te metes a YouTube y nada más pones Daniel del Rincón y ahí salen, aparecen. Salen algunos videos. Y algunos pornográficos también, ¿no? Esos no me salieron bien, no me salieron muy bien, pero voy a intentar que todo salga bien para subirlos. Y puedan botarlos, ¿no? Pero a la basura. No, quién sabe. Soy poco fotogénico. Sí. Bien, Daniel. Y bueno, entonces estábamos con que allá en Sonora, entonces cantabas cover. Cantaba mucho cover, y pues me iba muy bien. Se llenaba el lugar, gracias a Dios, allá. Tuvimos una época de 3 años de que todos los fines de semana a reventar. Yo creo que fue un estigma muy bonito, porque llegando en el 96 acá, tuvimos 6 años en un lugar que diario, de miércoles, bueno, no diario, de miércoles a sábado teníamos lleno el lugar, entonces. O sea, llegando después de este programa exitoso de Valores Bacardú, yo lo recuerdo, fue un programa donde realmente buscaron gente. Yo tengo ese video. Aunque al final creo que sí quedaron algunas cosas ahí medio chanchulleras, ¿no? Pero uno, pues, dos o tres, ¿no? Ese tipo de inclusive hasta en el Oti se vio eso, ¿no? Imagínate en Valores Bacardú también, que era menos, de menos peso, también se van a ver ese tipo de cosas. Y algo nos pasó a nosotros también, pero no importa, la experiencia nadie te la quita. Y el espacio tampoco, ¿no? Porque sí, al final de cuentas la gente, yo me he dado cuenta en este tipo de concursos que a veces los segundos o terceros lugares son los que tienen más éxito. Por ejemplo, los primeros lugares yo los conozco, son amigos míos y ya no se dedican a esto. Entonces, bueno, solamente una, que es Ceci Gallardo, que le mando un beso, es una excelente cantante. Yo creo que es la única que se ha mantenido ahí buscando y luchando todavía, pero lo de los demás ya se dedican a otra cosa. Entonces, esto, la verdad, sí marca también, como lo ha pasado en Otis con Emanuel, por ejemplo, con muchos artistas, donde no han quedado en primer lugar y eso no importa, ¿no? Claro. Pero gracias a Dios, con ese evento que yo tuve en Valores Bacardí, la gente me siguió mucho y pues tuvimos un foro muy, muy importante de gente siguiéndome algunos años, ¿no? Entonces, pues ahí estamos. Pero entonces llegaste de allá y te quedaste aquí instalado en México. Sí, ya tengo 14 años acá, ¿eh? Wow. 14 años. ¿Y cómo se llama ese lugar donde estabas? ¿En dónde? En que estuviste 6 años. En Salón Luz. Fue un maravilloso tiempo allí. Eso estaba ahí en la Zona Rosa. En la Zona Rosa, en mera Zona Rosa. Después nos fuimos a Radio City, que fueron los dos lugares donde yo estuve ya entre los dos lugares como 6, 7 años, pero con llenos. Todos los fines de semana, no nomás tocaba un día, tocaba viernes y sábado. Y luego me pusieron jueves y se llenaba. Entonces fue algo muy, muy padre, ¿no? Ah, qué buena onda. De ahí muchos fans. Muchos amigos. Amigos, como dice este. Exactamente. De ahí se hicieron muchos amigos que todavía me siguen por ahí. Y es un gusto y un honor que me aguanten, que me sigan aguantando tanto. Y bien, de todas estas canciones, de esas 300 canciones que nos estás comentando que tienes, ¿has grabado algo? ¿Tienes discos? Ah, sí, llevamos por el cuarto disco. Ya vas por el cuarto disco. En febrero sale, en tu programa lo estoy diciendo, porque nadie lo sabía. Sale en febrero ya. Premicia de Radio Independiente, como muchas de las que hemos tenido. El sí. Señor Daniel del Rincón, de sorpresa se le escapó que el próximo. En febrero ya tiene su cuarto disco, su cuarta producción. Sí, sí, va a ser algo muy bohemio. Me dicen todos, pues ya si va a ser febrero, pues que sea el 14. Y digo, no, el 14 no, porque de por sí ya es meloso mi concierto. Y luego el 14, pues va a derretir miel eso. Pero esperemos hacerlo en una fecha así rica, que no estaría mal el 14, pero bueno, vamos a buscarle. Está bien, está bien. Entonces, pues me vengo de la Ciudad de México. Yo ya tocaba en muchos lugares allá. Pero también con gracias a Dios con éxito, pero como que uno dice hay que dejar el terruño, ¿no? Hay que dejar aquí el pueblo para irse a la metrópoli y mira, ya me absorbió 14 años. Pues no te absorbió, ya te acogió. Ya me acogió, bueno, en el buen sentido en el de la buen palabra. Sentido de la palabra. Oye, entonces, ¿y cómo se llaman tus discos? ¿Cuál fue el primero? El primero, bueno, si contamos los cassettes, porque hubo cassette también. Todavía te tocó la época. Todavía me tocó la época de cassette. Fue uno de que se llamó Complicidad, un cassette con algunos covers y algunas canciones mías. Después vino un cassette doble, que Daniel del Rincón en vivo, que se nos terminó. Fue increíble. Sacamos como 5,000 copias y las 5,000 copias volaron. Y recuerdo haberte visto en una fotografía con un fan allá en Aguascalientes, que tenía uno de esos cassettes. Ah, sí, es cierto. Sí, muy orgulloso lo mostró. Yo dije, dámelo, regálamelo, porque yo no tengo, le digo. A mí me hubiera gustado quedarme con unas cassettes de esos, pero se me terminaron y no fui prudente ni de haber guardado alguno por ahí. Pero bueno, qué bueno que los tengan todavía con cariño la gente. Y después vino otro disco de con Chavales, con un amigo mío de Sonora, que se llamó Chavales, así el disco, así se llamaba el dueto. Ese disco, ese casillo también lo quisiera tener, porque fue una época muy bonita. Hasta canciones en inglés cantamos, fíjate, o sea. No me digas. Sí, o sea, no, ese cassette lo ando buscando. Si alguien lo tiene, por favor, hable aquí a Radio Independiente. ¿Algún fan de Daniel del Rincón que tenga el cassette de, ¿cómo se llama? Chavales. De Chavales. Sí, Chavales. Chavales, porque estaban chavitos. Sí, estábamos muy chiquitos. Entonces, y ya después vino el primer disco, el primer CD, que se titula como un juglar. Después sigue Candil del Corazón, bajo el sello de MW Records, que estuvo en tiendas de disco, estuvo en Mix Up, en Gandhi, en muchos lugares. ¿Ahorita ya no se puede conseguir tu ahorita material? Ahorita no hay nada hasta que no... Bueno, la primicia viene después de lo otro que quería decir y no lo voy a decir. Después ya van a poder encontrarlo, inclusive en PayPal lo van a poder conseguir los cualquiera de los discos. Te recomiendo que ya lo subas también al iTunes, porque ya hay iTunes México. Entonces eso lo vamos a ver también. O sea, para mucha gente me dice, tus discos, mándamelos, ¿cómo le hago? Y yo digo, ay Dios, voy a hacer eso para que toda la gente que me pide los discos pueda adquirirlos por internet, ya sea físicamente o simplemente las canciones que las bajen, ¿no? Entonces ahí están los discos y el siguiente disco, pues luego les digo cómo se va a llamar. Muy bien, no, pues ya creemos el nombre de una vez aquí en Radio Independiente. Ahí luego se los digo. Está bien, hombre, nada más porque se te salió lo de la fecha, pero ya no te voy a presionar. La vamos a presentar en el Lunario y espero que nos vaya tan bien como la primera vez que se nos llenó y va a ser un placer y un gusto que... En el Lunario, ahí atrás del Auditorio Nacional. Sí, a un costado del auditorio. Perfecto. Oye, pues vamos a seguir leyendo un poco de lo que escriben acá, porque desatendemos un poco el Messenger con tal de estar platicando aquí con Daniel del Rincón. Aquí dice, Carlita dice, ponle fecha, si viene Daniel, si lo logro, que la... ¿Qué dice? Que no ves que ella nos está, le estamos diciendo que nos invitara a comer. Uh-huh. Bueno, pues Carlita dice que... Le pongamos fecha a la visita. ¿En serio? Sí, pero que tiene que venir Alma Maldita, si no, no. Ah, no, perfecto, me parece muy bien. Bien, muchas gracias a Carlita por la invitación. Amenacita dice, saludos desde Pachuca también para ti, mi querido Daniel. No he ido nunca a Pachuca, espero ya ir pronto. Qué bellas canciones dicen por aquí también. Luego Almita dice, porfa que cante Insoportable. Y le voy a querer más que ayer. Esas canciones no vienen en mi disco. Ella porque tiene canciones fuera de... Tiene de acceso, acceso a las canciones que he hecho para... Pero no para la... Para los discos, ¿no? Entonces, claro. Esa canción yo no la pienso grabar en un disco, pero una vez se la canté y le gustó mucho el tema. Te manda saludos a Zulcerón, que te conoció en Veracruz. Dígale, porfis, ¿cuándo va a estar en Veracruz? ¿Cuándo vas a estar en Veracruz? El 10 de octubre ya me dieron fecha. Voy a estar ahí, es sábado y esperemos que nos vaya muy, muy bien por allá. Pues ahí está ya la fecha. Es un evento privado, pero yo le invito a que vaya. Ok. Es un evento privado del... Pónganse en contacto con Daniel del Rincón, los que amigos de Veracruz. Él los va a invitar, todo pagado, ya saben, el chupen. No, es cierto, no es cierto. Es un evento privado. Es un evento de EXA que me ha apoyado mucho y quiero reiterarlo. Uno de tus colegas de allá de EXA, el dueño Marcos López, que es un gran amigo y me ha apoyado mucho por allá, por la tierra de Poza Rica, ¿no? Ok, pues bueno, ya está la fecha para Veracruz. Esperemos que tengas oportunidad de colarte, ¿no? Que si no tienes Facebook. Sí, también tenemos Facebook. Por favor, ahí pongan mi nombre y los aceptaré con un gusto enorme. Ahí está nuestra querida Malinzi. Ahí nada más buscas Daniel del Rincón y pues ahí te lo encuentras. Y luego Adrianita dice... Ay, que... Solo quiero mandar un saludo y un abrazote a Daniel de su fan Adriana Santiago igualmente. Ah, es que te está contestando lo que le dijiste hace rato. También pues nos estamos echando flores a la vez ahí, ¿no? Sí, que son fans. Aguas con los cebollazos. Porque... Sí. No, es que yo estábamos cantando y le decía, oye, qué bonita voz tienes. Y ella se chiveaba, ¿no? Ajá. Pero y ya después me dice, tú también. No, yo te dije primero. Así que ya no me digas nada. Ya no, dejen de estar picando cebolla aquí. Porque... Bueno, ok. Ya. Huele mucho a cebolla. Ok, ¿no? Ok. Luego, dice que, fíjate que dice tu amiga Azul, que no se crean que es feo, que Daniel del Rincón es muy guapo. Ella dice. Ah, pues es que ella usa unos lentes. No, muchas gracias, Azul, te lo agradezco mucho. Oye, aquí nos está pidiendo Alfonso esta canción, dice, a ver, espérame, compadre, un abrazote, qué bueno que ya estás en Radio Independiente, ese es mi compadre. Pues no más como 12 años desde Salón de Luz te conoce Alfonso Tres Patines. Un saludo, Alfonso, sabes que te quiero, gracias, amigo. Y, te digo, es y lo que quiere te... la canción de Coche Viejo. Ah, sí, espérame sentado, mi querido, mi queridísimo Origel. Marisela dice: hola Daniel, soy tu amiga Mari del Rincón Bohemio. Espero que puedas interpretar Si no te quisiera, porque sabes que me encanta esa canción. Te mando muchos besos y espero que nos veamos pronto. Por cierto, gracias por decirme que ibas a estar en Radio Independiente para escucharte. Besos. Muchas gracias, Mari. Besitos y un abrazo fuerte para ti. Y Joy, que ella te escucha de Guerrero. Daniel del Rincón, I love you, dice. Ah, no, pues. Desde Guerrero. De Guerrero, ah, fíjate, hay que ir a tocar por allá. Ya hemos olvidado un poquito Acapulco, pero vamos. O si no, algún otro lugar por ahí, por Guerrero. Bien, entonces, pues todos los aquellos que quieran escuchar a Daniel del Rincón, él va a estar este sábado, ¿en dónde? Tenemos una fecha este sábado 3 de octubre en un lugar muy, muy bello que está aquí en la Ciudad de México, que se llama Casa Litos. El nombre no tiene nada que ver con el lugar, de verdad, es un lugar. No es Casa Litros, porque ahí se chupa mucho litro, ¿no? Es Casa Litos y es un lugar precioso, maravilloso, de verdad, con músicos que me acompañan esa noche. Y vamos a tener a una gran, gran, gran amiga y artista, que es la hija del príncipe de la canción, Marisol Sosa, que va a engalanar también esa noche con nosotros. Y espero que nos puedan acompañar ahí en Providencia 724, entre Torres Adalid y Concepción Beistegui, ahí en la del Valle. Fíjate que aquí tenemos programada una de tus canciones que se llama Si no te quisiera, y la quieren escuchar en vivo, quieren ver si es cierto que eres tú. Ah, ok, está bien, me parece. Lo que pasa es que, bueno, nosotros programamos las canciones y muchas veces no tenemos la oportunidad de decir de quiénes son, ¿no? Okay. Por eso recomendamos que bajen el iTunes o el Windows Media Player, porque ahí les aparecen los nombres de las canciones. Es que desde la página no se puede, porque no hemos encontrado un software que soporte esa capacidad, ¿no? De poner los nombres de las canciones. Y como es transmisión, cuando hay otro tipo de players donde que tocan MP3 que están grabados en el, digamos que ahí en el servidor, pues ahí. Pero bueno, los vamos a dejar con Daniel del Rincón en vivo. Y al rato vamos a poner una canción de su disco también, porque la verdad es que necesitamos un poco de aire aquí en la cabina. Es que tenemos un montón de gente aquí adentro que están acompañando a Daniel. Todos están calladitos, pero a la hora de los aplausos, bueno, se ponen locos. Pero bueno, se quedan con Daniel del Rincón y esta canción que se llama Si no te quisiera. La única mujer que le apostó a la vida, jugándose todo por estar conmigo, sin medir el riesgo, nadó hasta mi orilla para demostrarme que era la elegida. Todos los recuerdos los llevo presentes como una promesa por verte de nuevo. Contarte que el mundo no nació perfecto y solo el perdón es lo que lo hace bello. Si no te quisiera, no te pediría en esta canción que me perdonaras. Yo seguía buscando aún sin darme cuenta que lo más hermoso ya estaba en mi vida. Yo solo quería que me comprendieras y que en ocasiones faltan las caricias, palabras de amor para no alejarse. Siempre fallan dos para que todo acabe. No puedo expresar este dolor tan grande, ni puedo gritar, llevo un nudo en el alma. Tan solo pretendo decirte que te amo, que no existe nadie más que tú a mi lado. No digas a otros que no me conoces, que ya tu camino no va con el mío. Recuerda que un día te dije, lo sabes, eras el amor por siempre en mi destino. Si no te quisiera, no te pediría en esta canción que me perdonaras. Yo seguía buscando aún sin darme cuenta que lo más hermoso ya estaba en mi vida. Yo solo quería que me comprendieras y que en ocasiones faltan las caricias, palabras de amor para no alejarse. Siempre fallan dos para que todo acabe. Dame la esperanza de que vuelves pronto a darle a mi voz y a mis manos la magia, el encanto, y a mi corazón, por favor, dale amor. el final de ese llanto. Si no te quisiera, no te pediría en esta canción que me perdonaras. Yo seguía buscando aún sin darme cuenta que lo más hermoso ya estaba en mi vida. Yo solo quería que me comprendieras y que en ocasiones faltan las caricias, palabras de amor para no alejarse. Siempre fallan dos para que todo acabe. Si quieres me alejo de todos mis sueños, de alguna ilusión, de tantos excesos. Si con esto logro que estés de regreso, si con esto siento de nuevo tus besos. ¿Qué tal con esa canción de Daniel del Rincón? Para que vean que sí es él el que canta. Todo ronco, pero soy yo. Bien, pues. Ronco, pero parejo, exactamente. También roncas en las noches, me imagino. A veces, fíjate, a veces cuando estoy muy cansado, lo reconozco y lo afirmo que no sé. No, oh, sí, sí, cómo no. Oye, déjame checar. Híjole, ve nada más la cantidad de aplausitos y de... Mira nada más los iconitos que me encantan. Oye, qué padre, qué padre, qué padre. Muchas gracias por sus iconitos del Messenger. Son padrísimos, se ven aquí. Pues los aplausos, las reverencias, las gracias, los bravos, los... mírala este disco cómo va, digo él. Este cómo baila, mira. Oye, ¿y esos gatitos? ¿Y esos gatitos de qué significa? No, están muy buenos. No, muchas gracias, de veras, para Daniel del Rincón. Bueno, por aquí hay más, mira, déjame ver, mira este. No, órale, cuánta reverencia, Los aplausos, en fin, una cantidad de iconitos. Muchas gracias a todos los que están escuchando y a los que no, también. Bien, mi querido Daniel, entonces estábamos con tu primer disco. Que se llamó Como un juglar. Y ese disco, ¿cómo está hecho? Pues ese lo hizo un gran cantautor que ha ganado Arieles en películas, que ha musicalizado películas, que también se ha presentado con su propuesta. Una propuesta muy, muy buena, muy diferente. De verdad, lo admiro mucho y creo que mucha gente también, que es Enrique Quesadas. Enrique Quesadas. Enrique, él fue el que me hizo el primer disco que se titula Como un juglar. Y fíjate que no lo tengo programado aquí con ninguna canción, a ver si... Sí, yo tengo varios discos de él y sería maravilloso que lo invitaras porque es de los... ¿Cómo no? Lo conozco, es un buen pianista, sí, y toca con y su piano. Y compone muy, muy, muy, muy padre, ¿no? Y te digo, él me hizo ese el primer disco y tuvo mucha aceptación ese disco. Se me vendió, como no tienes una idea, tanto en las tiendas como de mano en mano. ¿Esta canción de qué disco es? La de Si no te quisiera. En el del segundo disco. Del segundo. Y claro, y del tercero en vivo, porque tienda. Y la versiones. Primera que nos cantaste, que es la de las primeras canciones que viene en el primer disco. Viene en el primer disco. Exactamente, Canción Común viene en el primer disco y no toda la gente tiene esa canción, pero espero que les haya gustado. Hay muchos discos, te digo, del primero que se me vendieron, pero no, como que la gente desde el segundo me empezó a... Te empezaron a ubicar. ¿No? A ubicar, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, aún así se me vendió muy bien ese primer disco y el segundo, pues ya me lo hicieron una disquera en forma, que MW Records con Alejandro Kruchank. Uh-huh. Y pues también tuvo gran aceptación ese disco, ¿no? Y adelante. No, te comentaba que... Estamos con los discos. El tercer disco ya lo hice totalmente en DVD. Ajá. DVD y CD. O sea, trae los dos formatos. Trae los dos formatos. Fue una aventura maravillosa hacer eso porque haberlo metido la grúa en el lugar, en el bar. Aquí en el Gabbana, dices. En el Gabbana, ¿no? Que es un lugar muy grande, en realidad, para un aforo de casi 500 personas también, al igual que en el Lunario. Y el techo, la altura del techo nos permitió meter una grúa, unas cámaras para de ¿cómo se llama? Deal, cuando son de como tipo tren. Ay, tiene tilt, sí, o no me acuerdo cómo se le llama, porque yo que soy comunicólogo me se me olvidó. Bueno, como 6 cámaras se metieron para hacer ese DVD, en el cual, si ustedes se meten a YouTube, pueden ver algunos videos de esa presentación y de esa grabación. Y bueno, fue una aventura. Ahí en el YouTube se ven los... Sí, hay como 5 o 6 videos de esa presentación así, y algunos en otros lugares, ¿no? Pero fue algo muy bonito haber hecho ese disco, y ahora estamos por el cuarto, que también vienen sorpresas muy bonitas, porque hay unos duetos, luego no les puedo decir con quién, pero son gente ya muy conocida y espero que les guste mucho. Wow, pues esperamos ese material, porque yo también ya lo espero. Oye, Dani, y en tus inicios, ¿cómo estaba la cosa? ¿Qué tan difícil es este oficio del cantarle a la gente? Pues imagínate, yo creo que tú más que nadie también lo entiendes y lo sabes, porque has estado muy involucrado, muy cerca de nosotros como cantautores. Es tocar puertas, es luchar mucho, es no caerse, porque hay veces que uno de verdad se cae. Es demasiado duro estar yendo y viniendo de un estado a otro, dando tu propuesta musical, y que hay veces que sí levantas y otras veces no tanto, y no hay otra más que seguir. Entonces, en esa plática que tuve con Delgadillo hace poco en Aguascalientes, se me dijo, es que yo también venía y había una mesa, pero ¿qué hace la diferencia? Es la terquedad, ¿no? Volver a ir y volver a ir y volver a ir, y si hay 10, pues cantarle a los 10 como si estuviera lleno, hasta que un día te haga justicia la terquedad y puedas llegar a un lugar donde digas, oye, si tenía una mesa antes y ahora no cabe la gente, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Esa terquedad la que nos hace a los cantautores seguir adelante y no flaquear, ¿no? Aquí nos escuchan muchos amigos cantautores, entonces es lo que les recomiendas, o sea, ser tercos. Es la terquedad. Hasta alcanzar. Inclusive en mi disco yo lo puse en la entrada del DVD, puse el disco y las palabras sobre todo son esas, ¿no? Ser tercos, ¿no? ¿no? Nunca, nunca, si te cierran la puerta, tocarla otra vez, y te la cierran 1,000, volverla a tocar. Porque va a llegar un momento en que esa persona que te la está cerrando diga, a ver, ya, déjalo pasar. Y esa terquedad va a hacer que algo se logre, ¿no? Entonces, es así, ¿no? No hay de otra más que ser tercos. ¿Y cuáles son las satisfacciones más grandes que has tenido en este medio? Uy, pues la satisfacción más grande es que sobrevivo de esto, de verdad. Que lo amo. Que me han tocado gente que me dice, oye, gracias. ¿Por qué? Les digo, pues porque por ti conocí a la mujer de mi vida, bailé el vals de una de tus canciones, porque ha sido parte importante de nuestra vida. O sea, ¿cómo es posible, digo yo, que una letra, una música de un servidor mueva tanto a veces, ¿no? O llene tanto a otras personas? Yo creo que eso no se paga con nada. Esas son las satisfacciones más grandes. Aparte ya de logros que hemos tenido en cuestiones de dar canciones a otros artistas, o de llenar el Lunario, o de seguir siendo tercos en otros lugares. Yo creo que esa es la más grande, que la gente se te acerque y te diga, Daniel, gracias. ¿Por qué? Porque por ti pasó esto, o tú me has llenado los espacios de soledad de mi vida. No tienes una idea cómo has estado presente en esos momentos. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un disco haga eso? O una canción, pues lo hace, ¿no? ¿Y de dónde tomas esos temas? ¿De dónde viene esa inspiración? ¿Cómo es que sale la música de tu corazón, de tu alma, ¿no? Pongo una botella de tequila y me encierro. No lo dudamos. Me ha dado resultados. No, yo creo que la soledad que todos tenemos, la soledad que tenemos inherente nosotros también, como todos los seres humanos, es lo que nos hace tomar papel y lápiz, o papel y pluma, y empezar a a tirar todo lo que traemos en el alma, ¿no? Y empiezan a salir frases bonitas, frases duras a veces, frases difíciles, pero se va estructurando una vivencia, un motivo, un sentimiento, y lo único que hay que hacer es tener a la mano a tu compañera para hacerlo, ¿no? Para hacerlo, para hacer una canción, ¿no? Yo creo que eso definitivamente, aunque te lo digo sinceramente, la botella de tequila sí sirve. Sirve demasiado, ¿no? Entonces, ¿la mayoría de las composiciones son a la mujer de tu vida o a las mujeres de tu vida? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Volteo a ver a Héctor. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No, pues definitivamente hay canciones para esa persona que ha llenado tu vida, pero no puedes estar siempre cantándole a esa persona. Bueno, es que hay mujeres que nos pueden inspirar, por supuesto. Claro, eso no quiere decir ni que seamos infieles, ni que tengamos algún... Definitivamente hay que ponernos en los zapatos de otros, porque eso me ha ayudado mucho a recrear vivencias de amigos, de gente que está cerca de mí y que digo, eso sirve para una canción y empiezo a escribir, ¿no? Pero yo creo que la piedra angular de todo esto es el amor, el desamor a lo que yo le canto. También he hecho temas sociales, he hecho temas para un niño que está a punto de nacer, como la de Pedacito de Mí. Bueno, hay varios tópicos que he podido manejar. He musicalizado poesía. Bueno, y trato de alguna manera de llenar espacios de ese tipo de géneros o de ese tipo de tópicos para no caer siempre en el amor y estoy sufriendo, aunque caigo muchas veces, lo reconozco, porque es lo que yo creo que siempre traemos en el alma, ¿no? Ese sentimiento, esas ganas de ser amados, de ser queridos, de ser tomados en cuenta, y lo veo porque me lo dice la gente, ¿no? Oye, ¿y existe alguna canción preferida dentro de todas las que has compuesto? ¿Hay alguna que a ti te guste más que otras? Yo sé que, vamos, como decía Rodrigo Rojas, el otro día lo entrevistamos y también estaba por aquí y decía, es que las canciones que siempre promuevo son las que menos nos gustan porque son las que hay que escuchar. Eso es verdad. Pero ya cae en confianza con los cuates. ¿Hay alguna canción así tuya que digas, esta es mi canción preferida? Pues hay varias, así que yo casi no canto, que nunca canto en mis conciertos, y podría hacerlo porque están a veces hasta en los discos, ¿no? Ajá. Pero creo que Pedacito de Mí, que es de las así que me siguen llenando el alma, porque fue la vez que iba a ser por primera vez padre. Y era muy padre llegar a ser padre. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que haya vida ahí y ya haya un corazón latiendo? Entonces sale esa canción que se llama Pedacito de Mí. Oye, ¿y por qué no nos cantas esa canción? Vamos a escucharla, claro que sí. Vamos a escucharla, pero en el disco, ¿cómo no? Porque si no voy a llorar y no quiero que me vean. Y esa viene en... No creo que me vean, no, que me oigan moquear. Sí, se le van a salir las lágrimas aquí al señor Daniel del Rincón. En el disco de Candil del Corazón. Candil del Corazón. A ver, pues, ¿qué te parece si mientras en lo que digitalizamos la canción? Aquí, ahí tienes preguntas por allá en el otro Messenger. Lo que pasa es que tenemos dos Messenger el día de hoy. Entonces vamos a ver si alguien desde el otro Messenger. Nos están pidiendo repetir la dirección del lugar en donde te vas a presentar el sábado, mi querido Daniel. Bueno, Héctor, vamos a estar ahí en Providencia 724, en la Colonia del Valle. Es un lugar, les va a gustar mucho, muy, muy, muy bello. Está entre Torres Adalid y Concepción Beistegui, si no me equivoco. Es ahí en la del Valle. El lugar se llama Casa Litos y estaré muy orgullosamente compartiendo el escenario por vez primera con una gran amiga artista que es Marisol Sosa, la hija del príncipe de la canción, de nuestro queridísimo José José. Oye, y aquí entre nos, ¿qué tal canta? La verdad. La verdad canta bonito, canta bonito. Aquí canta no bonito. Creo que nos esté escuchando. No, quién sabe. ¿Quién sabe? Ah, no, digo, pero canta bonito. Parece que va a estar el maestro. Ya tuve la oportunidad de platicar con él, de tomarme unas fotos con él, de tomarme el agüita, porque ya no toma yo un traguito. Entonces, una persona muy, muy linda, el maestro, y posiblemente esté también esa noche apoyando a su hija. ojalá y puedan acompañarnos. Ya, la verdad, les soy sincero, esta fecha del 3 ya está casi totalmente llena, pero vamos a estar 4 fechas ahí, 4 sábados, excepto la del 10 de octubre que me voy a Veracruz. Lo vamos a cambiar para el viernes 9, pero las demás son todo en sábado. Bien, pues ya tenemos aquí la canción que, pues, de la que estabas platicando, que esta es una de tus preferidas. ¿Por qué? Porque es la primera vez que sentiste esa... La paternidad. La paternidad, todo lo que... El decir, bueno, ya me puedo morir tranquilo, ya hice otra vida. Ya puse un huevo, ya sembré un árbol. Ya escribí un libro que no lo he sacado, pero ya lo escribí. Ajá. Ya hice canciones. Ajá. Ya soy padre. No, lo único que me falta, y lo reconozco, es sembrar un árbol. Sembrar un árbol. No he sido ecológico, entonces espero pronto hacerlo para ya morirme tranquilo. Bien, pues nos vamos a quedar con esta canción de Daniel del Rincón. Recuerden que estamos aquí en Radio Independiente, la estación, pues, que todos ustedes están empezando a ayudarnos, a apoyarnos, a hacer más en esta comunidad tan grande que ya somos. Ya estamos llegándole a los 1,100 fans allá en la página de Facebook. Y bueno, no dejen de conectarse aquí a través del Messenger. Ahorita está costando mucho trabajo contestarles así directamente porque hay muchísima gente metida. Quiero decirles que Daniel del Rincón tiene muchos amigos, porque no los llama fans, los llama amigos. Y claro que sí, aquí también vamos a empezar a utilizar esa palabra. Fíjate que nos gustó tu filosofía. Ya no van a ser. Lo que pasa es que en el Facebook dice ahí fans, ¿no? Entonces te acostumbras a decir, a decirlo de esa forma, ¿no? Tan plástico, tan superfluo eso de fans. O sea, tienes razón, fíjate. Desde hoy en adelante, todos nuestros amigos de la estación de Radio Independiente, pues también están ahí en el mes. Sin embargo, hay que decirles que se hagan fans ahí, porque es lo que dicen en el Facebook. Para después hacerse amigos. Porque si no, le buscan ahí amigos y no van a encontrar nunca nada de amigo, ¿no? Bien, se quedan con Pedacito de Mí y aquí regresamos con Daniel del Rincón. No se vayan, todavía estamos un ratillo más. Trato de imaginarte y de saber cómo serás. Siento algo raro, más nada incierto, al estar esperando tu llegada. Veo a una madre inquieta por llevarte dentro, ansiosa, nerviosa, feliz, maravillosa, con su figura nada esbelta por ti, por ti. Y vi latir tu corazón, tu pequeño corazón, vi mover todo tu cuerpo y supe así que ya te amaba, y el mundo se nubló, mas era yo, mis ojos, mis lágrimas, pedacito de mí, pedacito de mí. Tan pequeño que aún no sabes casi nada, pedacito de mí, de mí, que muy pronto estarás aquí. A través de una pantalla te vi por primera vez. Te ves tan frágil, te ves tan débil, todo un milagro en movimiento, pedacito de mí. Y vi latir tu corazón. corazón y vi mover todo tu cuerpo y supe así que ya te amaba y el mundo se nubló, mas era yo. Mis ojos y mis lágrimas, pedacito de mí, pedacito de mí. Tan pequeño que aún no sabes casi nada, pedacito de mí, de mí, que muy pronto estarás aquí, pedacito de mí. Los medios de comunicación influyen en el mundo. ¿Qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Sí, aquí estamos en Radio Independiente, lo mismo, pero al revés, porque somos también la radio 100% interactiva y 100% independiente. Y estamos platicando aquí con nuestro gran amigo Daniel del Rincón, que bueno, vino esta noche a acompañarnos aquí en Radio Independiente. Y queremos leer un poquito más de todo lo que nos están escribiendo ustedes aquí en el Messenger, mandándoles saludos. A ver, Carlita dice, ¿Daniel va a estar en el concierto Pro Planta de Luz para Radio Independiente? Pues si me invitan, será un honor, un placer, un gusto enorme apoyar esta maravillosa radio que de verdad yo espero que muy pronto esté de las mejores a nivel nacional. Pues queremos estar a nivel internacional. Entonces, como las vamos por eso. Vamos a darle, pues ahí está el comentario de Carlita y luego dice... Amenacita te manda aplausos desde Pachuca. Saludos a Pachuca, pronto pienso ir para Pachuca. Dice Moni, sin palabras, eres muy bueno, gracias. Luego por acá nos dicen que dónde consiguen tus discos, también están en el otro Messenger. Ya pronto tendremos ya en la página la manera de conseguirlos, ya sea... ¿Qué va a ser la página? DanielDelRincón.tv .tv y en MySpace, pero en .tv ya van a poder entrar, va a haber un link para PayPal y también en iTunes, que yo no sabía de eso, pero esperamos tenerlo también. Ya la noticia que nos dieron la semana antepasada fue que ya hay iTunes México, entonces ya puedes pedir ahí que te... Exactamente. Que tu material se venda, ¿no? Alma maldita, al día que tenga un hijo, juro que se llamará Daniel. Ay, ay, ay. Venga con ese comentario, qué va. El doble por un cover aquí. Para mesa de frente. No manches. Moisés Herrera, que te va a pagar el doble. Y una botella. Ay. ¿Qué dice Moisés? No conozco a Moisés. Si lo conozco, perdón. Es de los nuevos fans de aquí de Radio Independiente. Dice que te paga doble la botella. Órale. Bueno, que no me la pague a mí porque yo no soy el dueño del lugar, pero va a ser un placer que lo tengamos ahí en primera fila. Ojalá y nos conozcamos pronto, Moisés, gracias. Azul Cerón te manda muchos besos. Gracias, Azul. Malinsin dice, wow, yo no lo ubicaba, pero conozco las canciones que van. Wow, Deli, no cabe duda. Deli, me imagino que de delicioso o algo así, tendrá que ver eso. Bueno. No preguntemos mejor. Bueno, ya te pedimos la canción de Ángel Caído para sí. Diana. Diana, muchas gracias. Entonces, Diana. Ahorita a ver si nos interpreta para todos ustedes, ¿no? Que ya están escuchando también por acá en el DF. Y Adriana dice, canta la de Poquita, Paquita, Porfis, dice. ¿Quién pidió esa? Adriana no, quiere la de Coche no, Viejo. No me digan eso, por favor. Mejor vayan a ver el show, que ahí sí la canto, ahí con todos los músicos en vivo. Es mi... la canción más arrabalera y más bizarra, pero a la gente le gusta, entonces la cantamos, ¿no? Pero si no, métanse a YouTube y pongan Coche Viejo Daniel del Rincón y ahí la podrán escuchar. Inclusive estoy con Ana Ruiz. Dice, cantando esa canción. Me llamo Carmen, díganle que lo amo. Qué hermoso canta, qué bárbaro. Díganle que Karen y todo el norte está con él. Eres grande. Muchas gracias, Carmen. Luego por acá están, bueno, con los muñequitos, ya sabes, ¿no? Ya, están buenísimos. Aquí hasta parece que están rockeando, ¿no? Buenísimos los muñequitos, no saben. No sé cuál canción era la de la que hace llorar a Alfonso, pero dice esa no porque lloro. Lo que pasa es que apenas estoy leyendo los mensajes, entonces este mensaje es de las 11:33, ¿no? Pues es hace poquito. Pero sí. Entonces fue de la que estábamos diciendo que te habían pedido, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, ya, pues ni modo, aunque llores, hermano, ahí te va esa canción, ¿no? No es cierto. No queremos hacer llorar a nadie. A ver, ¿quién más anda por aquí? Moisés dice, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Lo que tenemos de dicha ser papás, esa canción es nuestra. Así es que se identifican con la canción. Ah, muchas gracias, Moisés. Y Patti Ordaz nos dice, hola, bellísimas composiciones, bravo. Ah, muchas gracias, Patti. Besos. Hay personas, te soy sincero, no conozco a todos, pero les agradezco mucho que escriban y que les esté gustando el programa, sobre todo, y que se identifiquen con una canción que les llene el alma. Yo con eso ya me doy por bien pagado. Y esperamos vernos muy pronto en algún lugar de México, de toda nuestra bella república. Por aquí le están enseñando otro mensajito a Daniel, que son de esos curiositos. Bueno, esos no podemos leerlos, pero gracias. Híjole, qué mensajes mandan ustedes aquí a través del Messenger, de veras, qué buena onda. Bien, mi querido Daniel, pues estábamos con que terminamos con lo del segundo disco. Y ya hablamos un poco de cómo se hizo el tercero, que fue en vivo ahí en el Gabbana, en Insurgentes, está este lugar, ¿no? Sí, en Insurgentes Sur. ¿Y no nos puedes platicar más o menos cómo va a ser el cuarto disco? Digamos, como que... Ay, un avancito, un avance. Por eso, para eso va a haber otro programa, me imagino, ¿no? Digo, por supuesto que vamos a presentar tu nuevo disco aquí en Radio Independiente. Claro, y espero que nos des de las primeras... Primicias. Valga la redundancia, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, es un disco que yo pienso hacer, canciones mías, otra... Estamos invitando a... Híjole, no sé si decir, no puedo. Porque si se te ceba, ¿no? Bueno, ya me dijeron que sí, pero tú sabes que esos artistas viajan mucho. Del plato a la boca, siempre. Sí, entonces... Pero son ya muy conocidos, muy por toda la gente, y esperemos que sí estén en ese disco, porque yo los admiro mucho, los quiero mucho, e inclusive me dieron temas para el segundo disco. Bueno, ahí la gente que ya sabe de ese disco ya sabrá a quiénes me refiero. Y bueno, va a ser un disco de verdad muy minimalista en cuanto a instrumentos, porque queremos respetar lo que no hicimos en el segundo. Hacerlo más orgánico, ¿no? Inclusive porque en el segundo yo toco la guitarra muy poco. En realidad me dijeron, no, déjanos todo a nosotros, tú canta. Ahora yo quiero sentir la guitarra, yo quiero que se grabe mi guitarra, y sobre esa guitarra van a ir entrando los instrumentos. Está bueno la idea, ¿no? Sí, exactamente. Porque, honestamente, tocas bastante bien la guitarra. Gracias, mijo. Gracias, maestro, por decirme esas palabras. Uh-huh. Pero yo lo hice en el primer disco y lo perdí en este segundo. Entonces, y en el tercero también. Bueno, en el tercero fue en vivo, ahí fui yo totalmente, pero ahora que va a ser en estudio, quiero que sí se escuche mi guitarra y se vista mi guitarra con los instrumentos. Entonces va a ser algo padre y quiero que sea muy íntimo ese disco, con esas voces que cantan, para mi gusto, de los mejores, de los grandes cantautores. Y bueno, ojalá y les guste a la gente, ¿no? Bien, entonces, pues, ¿qué te parece si nos interpretas esta canción que nos están pidiendo? Ángel Caído, si no me equivoco. Diana María es la que nos pidió esta canción. Y bueno, varias de nuestros amigos también secundaron la moción. Bueno, esta es una canción para... Y perdón por Alfonso, que va a llorar. Sí, perdón, Alfonso. una canción para todos aquellos que tienen a su lado a ese ángel que tangible, ¿no? Ese ángel que, aunque suene un poco fuerte lo de ángel caído por nuestras tradiciones religiosas, ese ángel caído es aquel que te apoya, que te ama, que te quiere, que siempre está a tu lado y bueno, que necesitamos todos, ¿no? Espero que les guste esto, que es Ángel Caído. Seré la luz de tu ventana que te ilumine la mirada. Seré la puerta que se abre para entregarte lo que falte. Seré lo tierno, lo divino, lo más perverso, lo prohibido. Por ti me arriesgo, me enamoro, te doy la vida, lo doy todo. No, por ti seré lo que tú quieras, intelectual o quien no piensa, quien te domina o te obedece, quien te libera o te protege. Por ti seré si das un paso para aceptarme con fracasos. Solo por ti guardé mis alas para tomarte entre mis brazos. Por ti seré cualquier camino, seré guardián de tu destino. Y para ser quien más te quiera y que mi amor nunca te duela, seré tu ángel caído a tierra. Seré lo tierno, lo divino, lo más perverso, lo prohibido. Por ti me arriesgo, me enamoro, te doy la vida, lo doy todo. No, por ti seré lo que tú quieras, intelectual o quien no piensa, quien te domina o te obedece, quien te libera o te protege. Por ti seré si das un paso para aceptarme con fracasos. Solo por ti guardé mis alas para tomarte entre mis brazos. Por ti seré cualquier camino, seré guardián de tu destino. Y para ser quien más te quiera y que mi amor nunca te duela, seré tu ángel, no caído a tierra. Seré guardián de tu destino, ángel caído. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué bárbaro, ¿eh? De veras, esa canción, ¿cómo fue la inspiración de esa canción? ¿Sabes que esa canción, la primer persona que la escuchó cuando la terminé, ¿sabes quién fue? No. Ana Ruiz. ¿En serio? Sí. Anita Ruiz. Le dije, Anita, ¿qué te parece esta canción? Está muy buena, ¿de veras la puedo meter en el disco? Sí, ella me dio el cue para meterla en el disco porque dudaba yo de esa canción. Y fue la que se quedó con el título de todo el disco. ¿En serio? Te digo que las cosas que pasan, ¿no? Ustedes han tocado juntos, ¿no? Sí, hemos tocado ya varias fechas juntos por algunos lugares. Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y pues la conozco de hace ya mucho tiempo, la quiero mucho, la admiro mucho. Y sé que es una gran, gran compositora y cantante, así que ha sido un placer trabajar con ella. Ah, pues qué gusto saber que se llevan bien, que tienen, porque pues ella es locutora de aquí de Radio Independiente, para que sepas. Y además, lo hace muy bien, ¿eh? Yo la he felicitado mucho. Perdón, es que estamos aquí en cosas técnicas que tienen que ver con las conexiones y demás, y de pronto me tengo que alejar un poquito de aquí. ¿Qué? ¿Perdón? Que aquí le quieren comprar el programa en vivo a Radio Independiente, compadre, de este programa. ¿Ah, sí? ¿Cómo ves? ¿Quién dice? Híjole, lamentablemente les tengo la mala noticia de que por todos estar con cuestiones de... No, de que no lo pudimos grabar desde el inicio, pero bueno. O sea que ya no va a haber repetición, no va a haber repetición. La mayoría de las canciones y todo lo que estamos platicando se grabó, se está grabando de hecho. Bueno, después la escuchan en repetición el fin de semana. Bien, bueno, seguimos con, estábamos con que... Con que ya estamos preparando el cuarto disco. Oye, ¿cuáles son los lugares así más especiales que te han gustado? ¿Dónde te has presentado y has tenido más éxito? ¿Dónde te ha gustado más estar? ¿En qué estado? ¿Dónde te has lanzado? ¿Dónde has tocado? Fíjate, he ido una sola vez a Chihuahua y nunca, era la primera vez y fueron más de 500 personas. Yo me sentí sorprendido. Ayuda mucho la radio, de verdad, porque me estuvieron transmitiendo. En Veracruz también ha sido increíble, que también gracias a la ayuda de la radio de allá, ya es la tercera vez que voy y ya hay lleno total. Y hay otros lugares donde tienes que ir varias, no tres, sino más veces para ir haciendo un foro más importante, pero yo creo que mi tierra en Hermosillo, aquí en el DF, han sido muchos los lugares donde he estado aquí en el DF muy, muy, muy importantes y en los cuales he tenido el placer y la satisfacción de que se han llenado totalmente. Entonces, ¿qué te puedo decir? En la República yo creo que han sido 5 o 6 estados que me han llenado de satisfacción, pero no hemos ido a toda la República y es lo que queremos, ¿no? Empezar a abarcar toda nuestra bella, nuestro bello país, y espero que pronto estemos por ahí. Pues yo creo que sí te conocen en varias partes de la República Mexicana, ¿no? Pero no has tenido la oportunidad de llegar, ¿no? Exactamente. Bien, pues vamos a seguir leyendo aquí lo que nos están mandando ustedes a través del Messenger. Y ya tenemos una niña que está llorando aquí gigantesca. Esa canción una vez la dediqué en el concierto que dio en Celaya. Le hablé al güey y la escuchó en vivo y a los 3 días me dio cuello. Uy, no, perdón porque haya sido yo el culpable, mija. ¿Quién es, A ver, y luego dice por acá. Bueno, hay canciones mías que también tienen esos efectos, así que no las dediquen mucho. Sí, hombre, dicen por acá que eres súper bienvenido allá en Guerrero, en Pachuca también. Dice saludos para ti desde Pachuca. Pues desde la primaria cantabas así, creo que ya sé por qué calmabas a las fieras. Oye, me están diciendo aquí también, bueno, Héctor, ¿qué me decías de este nuevo Messenger? Sí, que aquí te preguntan algo, léelo tú mismo. Oye, compa, y hace conciertos privados. Híjole, bailes privados sí, pero conciertos no. ¿Y los bailes privados es con todo y todo? Pero esos son más caros. Con látigo y todo. Cuando hago conciertos con guitarra es un precio, y cuando hago bailes privados se triplica, compadre. Para despedidas de solteras, señoritas, recuerden que aquí tenemos a Daniela Rincón, el teléfono privado del Hotline. Hotline. Ahí sí. Tengo discos en DVD. Aquí tienen tu celular, compadre, pero no, ¿sí?, creo que sea posible. Y no, se le acabó la pila, ¿no? Sí, hombre, qué mala onda. Bueno, también por acá nos están diciendo, me gustan seguir escuchando más canciones de él, pero mañana hay que trabajar. Mando muchos, muchos, muchos besos. Hombre, no se rajen, hombre, por un día que lleguen tarde. Bueno, hay que trabajar, pero espero que se le haya pasado muy bien. ¿Quién es? ¿Quién manda eso? Quien haya sido, que duerma bonito, que duerma muy bien. Y si tiene ahí a alguien a su lado con el cual dormir, felicidades. Cántale una para dormir, ¿no? Una para dormir, sí. ¿No? Una para que ya duerme tranquilo. Para que duerma tranquilo. Y que duerma soñando con el príncipe azul o con la princesa dorada. Una canción así súper archi contra romántica. Bueno, mejor erótica, porque ya se va a ir a dormir, dice. Entonces, ah, bueno, erótica. Vamos erótica. A cantar este que se llama Un beso que sepa beso para todos nuestros cibernautas, radioescuchas, o como se le llame ya en esto nuevo, en esta nueva etimología de la radio por internet. Vamos a cantar Un beso que sepa a beso. Labios provocadores me tientan a darte un beso, pero no un beso furtivo, sutil como los del viento. Un beso, muchacha linda, un beso que sepa beso. Un beso que se deslice por tu mejilla travieso y que siga por tu cuello a la vez, tenso y muy terso. Que corra sobre tus hombros, sin prisa y con embeleso, dirigiéndose a tu torso, tembloroso, ya dispuesto. Un beso, muchacha linda, un beso que sepa beso. Un beso, muchacha linda, un beso que sepa beso. Bellamente, muy despacio, tiernamente hasta tus senos, suavemente a tus pezones que respondan al momento. Paso a paso por tu abdomen, beso a beso por tu sexo. Rocen mis labios tus muslos, que se abandonen inquietos, estrechando al fin tus pies, frontera de mis desvelos. Un beso, muchacha linda, un beso que sepa beso. Un beso, muchacha linda, un beso que sepa beso. Desandar luego el camino, sublimando los deseos, regresando hasta tu rostro abrazado por el fuego, quedar inmerso en tus labios para terminar el beso. Un beso, muchacha linda, un beso que sepa beso. Un beso, muchacha linda, un beso que sepa beso. Un beso que sepa beso. Muchas gracias. Cansaron de aplaudir, muchachos. Otra, dicen. Ya, ay, perdón, perdón, ustedes. Ya casi les vuelo los oídos. Bueno, pues aquí estamos en Radio Independiente, en vivo, totalmente con Radiel del Rincón. Y vamos a leer aquí más comentarios que tenemos de nuestros radioescuchas. A mí me encanta llamarles radioescuchas porque esta es una radio por internet, pero radio al fin. Bien, Moisés dice, bravo, excelente maestro, maestro de maestros. Al fondo dice, un beso que sepa, pero eso es una obra que está dentro de la erótica mundial. ¿A quién dijo eso? Para invitarlo a comer o a cenar o a ver qué hago, ¿no? Alfonso dice eso, ¿cómo ves? Ah, mi querido Alfonso, gracias, brother. Díganle que me dedique una a Carmen, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Para mí, bravo, hermoso, bravo, bravo, bravo. Otra, sí, sí, otras. Y ya no alcanzo a ver más porque ya llenó la pantalla de mensajitos, ¿no? Y aquí me mira las reverencias, los aplausos. A ver, uno para ese sábado, bravo, ese beso. Aquí dicen. Dice, una subasta de cantautores, jajaja, jaja, ¿qué tal que siempre andas promocionando a tus invitados? Ese puede ser el tema del concierto de recaudación de fondos para la planta de luz, dice. Una subasta de cantautores, fíjate, el día de la... Oye, sería bueno. Que les vaya a llevar una... Pero que nos paguen muy poquito, que valgamos poco, ¿no? ¿Te imaginas? Estaría excelente, muy buena idea, mi querida. Rifar... Blanquita, imagínate, podemos rifar una serenata de cada cantautor de los que han estado aquí. Oye, sí. Y ya si es el paquete completo, ya que salga más caro, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Luego de apuntado, mi querido Dani, no puedes. No, ¿tú cómo crees? Uno es decente. Dice, ya que no va a cantar Insoportable para... Uy, me va a matar. ¿Será posible que cante acerca de un pedacito vida? De la canción Insoportable, pues. A ver, pero va, chiquito, porque, nada más. Porque sí está... Ya ni me acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo era? Insoportable darme cuenta de que tu amor se dio la vuelta y fui un estúpido y mi error fue ser así. Ya te perdí. Insoportable es reconocer que nada soy si estoy sin ti. Insoportable es el que tal vez has encontrado amor sin mí. Un pedacito porque de veras para hace, que no se quede con hace mucho que no la canto, de veras. Para es que no es se una quede canción con muy larga, un poco larga, pero bueno. Me imagino, a ver. Sabe que la quiero mucho a mi querida. Es mi representante del internet, porque me apoya mucho con mi página de fans, del club de fans de un servidor, que ella fue la creadora de esa página. Ah, qué chido. Sí, entonces, bueno, muy... O sea, muy, que es la presidenta oficial. Exactamente, eso quise decir. La presidenta del club de fans de Daniel. Bien, Michelle dice que nunca cambies, que sigas igual de sencillo. Eres una persona muy especial y te manda muchos besitos. Muchas gracias, Michelle. De iconitos, pero al fin besitos. Muchas gracias. A ver. Ya pronto, en unos años, ya habrá internet no tan virtual. Ya va a ser más con aromas y en 3D. Espero que esos besos ya se sientan después. Bien, pues Carlita dice, ayer por cierto también que visite el club, dice, pues para que visiten el club de fans también es www.myspace.com/danieldelrincon.fansclub, ¿ok? Ok, pues yo ni sabía cuál era la página, hasta ahorita me voy dando cuenta, compadre. Muchas gracias de veras por apoyar mis canciones y... Espero que se le estén pasando bien, aunque ya estemos a punto de irnos. Ya, de hecho, ya nos vamos con... Vamos por los tacos de arrachera. Sí, que nos prometieron por acá. Hay un los lugar fans sonorense están de Daniel aquí. Bueno, no saben, pero la cabina está llena. Nada más que todos están como en la escuelita, ¿no? ¿Por qué no, ¿Por qué no les pasas el micrófono a cada uno? Debería que digan ¡hola! Sí, ¿verdad? Sí. No. No es parte de la... del truco de la estación. Bien, Daniel, ¿dónde van a ser los próximos lugares aparte de la Casa Litos? ¿Dónde repítelo, fecha, por favor? Tenemos Veracruz el 10 de octubre. Tenemos Veracruz 10 de octubre. El 3 de octubre, o sea, pasado mañana. El 9 de octubre, viernes, también acá en el DF. Y no dejen de visitar tu página, que es www.myspace.com/DanielDelRincón. Así yo lo ya busquen. Les diré ahí mismo, y por otros medios como Hi5, como Facebook, como MySpace. ¿En el Hi5 cómo te encuentran? pues pongan mi nombre, yo no sé, yo no sé cuál sea el link, ¿no? Estás como Daniel del Rico. El único link que sé es el de MySpace, pero en HiFive ni en Facebook sé los links. Solamente pongan mi nombre y inmediatamente ahí aparece. Aparece y ya nada más ya que te manden la solicitud de amigo. Exactamente. Y ahí tú los aceptas. Tú aceptas a todo el mundo. Yo acepto a todos, no tengo ninguna distinción. Ninguna preferencia sexual tampoco. Sí. No, preferencia sexual sí tengo. Pero tengo amigos homosexuales, gays y todo, amigas lésbicas que las adoro y las quiero mucho porque pues eso a mí me viene valiendo un sorbete. Que cada quien haga... Que lo deshaga. A mí no me importa. Ay, me encanta Daniel del Rincón. Es tan... Otra. Sí, cómo no, nos vamos a despedir con una canción de Daniel del Rincón, por supuesto. Pues no sé si quieren que en vivo o en una canción del disco, pero yo creo que una canción del disco que yo quisiera que escucharan. A ver, ¿cuál canción quieres que escuche? Todos piden en vivo, compadre. Sí. ¿Del primero o de...? Bueno, ya me están diciendo que cante algo en vivo, entonces voy a cantar una canción que tiene algo en vivo. Que tiene un problemita ahí con una disquera que la grabó un excelente artista y ojalá y muy pronto ya... Bueno, al final ponemos la canción esta que tú estás sugiriendo, ¿no? Al final la ponemos después de la entrevista. Okay, perfecto, me parece muy bien. Esta es una canción que la verdad me tiene ese disco en DVD, pero le soy sincero, no era para mí. Yo la había hecho expresamente para este artista, la cual sí ha grabado, pero todavía no ha salido ese disco. Al parecer ya limaron asperezas Alejandro Fernández y Sony. Esperemos que ya salga ese disco porque aquí viene este tema de un servidor que se llama Vuelve y espero que les guste. Se quedan con Daniel del Rincón y esta canción en vivo totalmente aquí en Radio Independiente que se llama Vuelve. Vuelve, ya no soporto no tenerte aquí en mis brazos. Amanecer y despertarme sollozando todo el espacio aquí en mi cama es morir. Vuelve, toda la esencia de mi amor se fue contigo y no le encuentro otro sabor a mi destino. Te necesito para ser lo que antes fui. Vuelve, que la tristeza no me deja de la mano, que todo el tiempo voy gritando que te extraño, que te has llevado lo mejor para vivir. Las noches dejaré la puerta abierta y si no llegas prenderé todas mis velas para que encuentres el camino junto a mí. Aquí te espera el corazón y todo el alma sigue vibrando por tu amor. Y en esta cama sigue tu aroma tan presente para mí. Vuelve, que la tristeza no me deja de la mano, que todo el tiempo voy gritando que te amo, que te has llevado lo mejor para vivir. Vuelve, todas las noches dejaré la puerta abierta y si no llegas prenderé todas mis velas para que encuentres el camino junto a mí. para que salves a este hombre de morir. Vuelve. Muchas gracias. Ay, bravísimo, maestro Daniel del Rincón, aquí en vivo en Radio Independiente. Y fíjate que la gente dice que es la noche bien joven, pero... Híjole, muchachos, lamentablemente tenemos que irnos. Yo quisiera estar más con Daniel del Rincón. ¿Se quieren quedar más todavía? Sí. Qué barba, los tacos. Los tacos, que no vamos a comer tacos. Sí. No, no, no, claro, sí. Es más, como dice Vicente Fernández, mientras ustedes nos dejen de chatear, yo no dejo de cantar. Vamos a inaugurar esa frase aquí en Radio Independiente. Pero acuérdense que es mía, ¿eh? Acuérdense nada. Bueno, vamos a ver, fíjate. De toda la gente que tenemos aquí conectada, si todos mandan un mensaje de que quieren que nos quedemos otras dos rolas más con Daniel, manden en este momento su mensaje. Si no llegan todos, ya nos vamos. Nos vamos, ¿eh? Así es que les voy a dar 2 minutos para que manden sus mensajes. A ver. Es más, déjame subirle aquí a ver si es cierto. 1, 2, 3. Así. Otra y otra. No me quiero dormir todavía. Esa rola está muy buena. Qué chido cantas. Otra por acá, otra y otra sale. Qué rico anda estar así en la camita, anda estar no sé, ya con sus pantuflitas a gusto. Sí, hombre, y nosotros aquí en Radio Independiente con el frío que hace aquí en la cabina. Sí, vamos a tener que pedir unos tacos y una niña. Digo, unas niñas que traigan los tacos. Sí, no piensen mal, por favor. Aquí ya me están diciendo que yo soy el mal pensado. A ver, quédense otro rato. Van 2, van. Sí, que se queden. Van 3. Luego, yo creo que otra, lo van. Otra. Son 100 las 4. Que tenemos que. Los 100. Entonces aquí apenas tiene que van ser 100. Mínimo. Alexa nos dice jejeje. Oye, ¿eso qué significará jejeje? ¿Sabe qué significa eso? Le estarán haciendo cosquillas, yo creo. Y su marido. Cosquillas, Alexa. A ver, aquí dicen que... Oye, que repitan el beso, que sepan eso, porque estamos en plena acción. Ay, no puede que ya voy ser. Que ya vamos por el caminito. Bueno, qué bueno que estén practicando eso. Practiquen la canción de Daniel del Rincón, de un beso que sepa beso, porque aquí ya tenemos una pareja. Mi querido Origel ya está entrada ahí practicando. No saben. No, qué bárbaro. A ver, que qué todas las veces que he venido a Saltillo nomás no se me ha hecho verlo en vivo, hombre, qué lástima. Ya, el 4 de diciembre volvemos, ojalá puedan estar por ahí. Dice, yo quiero que se quede con... Oye, hay discos, pero ¿cómo nos hacemos llegar? A ver, que nos den una propuesta aquí. A ver, vamos a poner una trivia. Una trivia. Vamos a hacer todo lo posible porque en el próximo evento que tenemos en el Café Corazón, que es ahí en San Ángel. Ahí entregarlos. Sí, vamos a estar, Radio Independiente va a estar transmitiendo en vivo el aniversario del Café Corazón, ahí en San Ángel, en Frontera número 4. Vamos a estar transmitiendo los 2 días, el viernes y el sábado, el evento este del Café Corazón. Déjame ver qué fecha cae. Es el... ya no me acuerdo en qué fecha cae, pero es la semana que entra. Hay que checarlo ahí en la página del Café Corazón. Vamos a estar transmitiendo en vivo el aniversario del Café Corazón. Entonces, aquellos fans que se saquen... Tenemos 2 discos de Daniel del Rincón aquí en Radio Independiente. Y van a estar autografiados. Entonces, vamos a hacer 2 preguntas. Es más, no 3, porque hay mucha gente... Es la trivia, ¿no? Sí, es la trivia. Trivia 3, ¿no? Bueno, vamos a hacer 3 preguntas ahorita y aquellos que las contesten correctamente y lleguen sus mails al mail de Radio Independiente, que es radioindependiente@live.com, esos 3 primeros mails que lleguen con las 3 primeras, porque si traes 3 discos o nada más son 2. Traemos 3. 3 discos. Bueno, se los vamos a obsequiar allí en el evento de Y yo creo que no hay que ser injustos. La gente que no pueda, que no viva en el DF, yo me comprometo a mandárselos vía correo o vía estafeta o Mexpost o lo que haya. Ajá. Así que vamos, para no discriminar a nadie. Sí, tienes razón. Así que, vamos a uno de esos discos, ¿no? Sí, yo creo que podemos, uno que sea para aquí, para el DF, y dos para la y dos provincia. Para provincia. Ok. Así que, sí, bueno, porque nada más tenemos tres, no tenemos más. Sí, es el segundo disco, no es el de DVD. Les prometo que para la próxima vez que me inviten voy a traer el de DVD, porque a Dios gracias se me ha agotado las dos veces que lo he sacado, que lo he maquilado, que lo he para venta. Entonces ha tenido mucha aceptación ese disco y esperemos volverlo a maquilar. Bien, entonces son tres discos, dos se van a provincia, uno lo recogen aquí en el evento de Café Corazón, aquí en el Distrito Federal. Ahí en los programas de Radio Independiente vamos a estar anunciando el evento, porque es la semana que entra, entonces ya vamos a estar ahí muy mencionados, pues. Bueno, entonces las tres preguntas son: la primera, vamos a ponerla. ¿Mi preferencia sexual? ¿Cuánto cobro por el baile privado que dijo Moisés? No. La primera pregunta va a ser así de sencilla y fácil, así no es para ponerse. ¿Cuántos años tengo? ¿A qué edad, aquellos que estuvieron escuchando la entrevista de Daniel Derlincón desde el principio, pues se nota que son fans? Entonces, ¿a qué edad Daniel Derlincón llevó su primera serenata? ¿Okay? Eso sí lo dijiste. Y además, bueno, incluyen ahí, es que hay que ponerla difícil porque hay muchísima gente conectada. Entonces, la primera serenata, ¿y cuántos eran los que llevaron? Rivales. Eso lo dijo Daniel Derlincón aquí en la entrevista desde el inicio de la entrevista. Lo número dos. Ya están mandando. Espérame, pero esto es por mail, los tres primeros mails que lleguen a radioindependiente@live.com, que lleguen con las tres respuestas correctas, y que dos van a ser de, bueno, nosotros les vamos a reenviar el mail a los ganadores, y a los que no ganaron, pues nada más les vamos a mandar ahí un saludito, lo siento mucho, inténtalo la próxima vez. En fin, ¿no? Es que nada más tenemos tres discos, digo, lamentablemente no podemos, digo, si regaláramos los 250 discos que tenemos que regalar en toda la gente que entró el día de hoy, pues está... Dejamos pobre aquí en nuestro... Nuestro... Lo regalamos. Quemados más. Bueno, pero pásenlos. Le das permiso a que los ustedes que los quemen, ¿no? Practiquen la... Distribuyen el material de claro, Daniel, claro, del Rincón, ¿no? Ya después, bueno, me enojaré. Entonces la primera pregunta es: ¿a qué edad llevó su primera serenata y cuántos iban en esa serenata? Contándome a mí, por supuesto. Okay. Luego, la segunda pregunta es... ¿Cuál fue el programa donde Daniel del Rincón... se presentó y llegó a México? O sea, ¿de dónde venía? ¿Por qué vino a México? ¿Cuál fue la razón por la que se vino a México? En el 96. Porque participó en un concurso. ¿Cómo se llamaba el concurso? O sea, ¿cómo se llamaba el concurso donde participó Daniel del Rincón? ¿Y en qué año fue? No se oyó, y si se oyó, pues apúntenlo. Sí. Okay. Bueno, y la tercera pregunta... A ver, déjame ponerla difícil así. ¿Qué chones traigo de qué color ahorita? Ponla difícil. ¿Cómo se llama tu tercer disco? Mi tercer disco, exactamente. Sí, el de DVD. ¿Cómo se llama el tercer disco? Está muy sencilla, ¿no? Bueno, hay gente que no lo sabe, pero bueno. No, déjame ponérselas difíciles. O sea, tiene que ser con algo de lo que estuvieron escuchando, porque tenemos radio escuchas que apenas te están conociendo, apenas están... ¿Cuándo me voy a presentar el próximo año y en qué lugar? A presentar el disco. Los que escucharon, yo creo que ya está fácil. Ah, sí, ¿cómo no? ¿En sí. qué mes y en qué lugar? Sí, aquí Daniel del Rincón nos dio la primicia. No, nadie sabía, es en serio. De veras, esto es cierto. ¿Dónde va a presentar y cuándo el cuarto disco Daniel del Rincón? No más que nos digan el mes. ¿El mes? Con el mes, tú lo comentaste, dije, y tres veces, ¿eh? Sí, inclusive dije la posible fecha porque me reía. Dije, esa fecha no. Pero bueno, sí. ¿Con qué digan? Ya no des más datos, ya con eso. Bien, pues entonces, pues ya cántate otro, ¿no? Pues ya estamos aquí con... Ya, cállate, güey. Perdón, pero es que tengo que ayudarle. No. Está bueno. Bien, pues, Sebana, ¿qué nos vas a interpretar? Pues yo creo que lo que me pida. Ah, esta es una canción de que quiero cantar. Del segundo disco que también lo grabamos en este en DVD, que se titula No se lo digo a nadie. Ok, se quedan con Daniel del Rincón aquí en Radio Independiente. Recuerden que el mail es radioindependiente@live.com y aquí no se lo digo a nadie. Hey, hey. No se lo digo a nadie. Estoy desesperado. La promesa que hiciste ya no la cumpliste y yo sigo esperando. Siempre pasa lo mismo y siempre aquí me quedo, anclado en este cuarto esperando un abrazo. Ya nunca te veo. ¿Por qué tiene que ser si todo al parecer era la maravilla? Si el tiempo que pasó de nada nos sirvió, muéstrame una salida. Cuéntame qué pasó, no me hagas padecer. La verdad no hace daño. Si después del placer no te quedó el amor, ¿por qué nos engañamos? El amor que me diste se ha quedado en el aire. Es propiedad de nadie. Dime si fingiste, es que ya no lo aguanto. Yo sé que es cobardía, es el miedo a la gente. Miedo de que se enteren de que si hay amor y nos está matando. ¿Por qué tiene que ser si todo al parecer era la maravilla? Si el tiempo que pasó de nada nos sirvió, muéstrame una salida. Cuéntame qué pasó, no me hagas padecer. La verdad no hace daño. Si después del placer no te quedó el amor, ¿por qué nos engañamos? Tiene que ser si todo al parecer era la maravilla. Si el tiempo que pasó de nada nos sirvió, muéstrame una salida. Cuéntame qué pasó, no me hagas padecer. La verdad no hace daño. Si después del placer no te quedó el amor, ¿por qué nos engañamos? Si después de este amor solo queda el adiós, ¿por qué nos engañamos? No, no, no. Muchas gracias. Ay, qué bárbaro, ¿eh? ¿Y cómo haces de veras para componer estas letras? Sí. Ya dinos la verdad, man. Oye, quiero agradecer antes de que nos vayamos, a toda la gente que de verdad estuvo escribiendo, no sin antes agradecerles aquí a Radio Independiente, a Héctor, a Magali, a Fernando, a Alfonso, todos los que elaboran aquí, a Juan Hackett. De verdad, qué equipo tan bonito, qué equipo tan profesional. Veo que nomás vienen, van, traen, corren, y de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer que me hayan cobijado, acogido en el buen sentido en este espacio. Y bueno, atendiendo tu pregunta, bueno, hay canciones que de verdad salen en un minuto, en dos, en tres, y hay canciones que tardo años en finalizar. Entonces yo creo que es darle paso a esa inspiración que está en el aire, a ese sentimiento, y poderlo plasmar. Yo he tenido la fortuna de hacer canciones que en verdad me gustan demasiado, y otras que a veces hasta pena me da cantarlas, porque esa de Coche Viejo la tengo que cantar, pero en realidad no me gusta, pero pues es algo que tengo que estar con eso, porque hay canciones que así salen, así muy pueblo, muy arrabaleras, muy bizarras, pero a la gente les gusta y las toma y las piden, y bueno, qué bueno que les haya gustado también esa canción, aunque a mí no me guste. Bueno, pues vamos a darle una repasada aquí nada más al Messenger para despedirnos de Daniel y despedirnos de ustedes. Recuerden que estamos aquí en su programa Al Calor de la Noche. Mi nombre es Juan Hackett y pues vamos a estar todas estas noches presentándoles muchas sorpresas. Así es que no dejen de conectarse por estas horas, aunque se desvelen. Pues total, mañana ya llegarán ahí a su trabajo. Un cafecito. Pongan el despertador. Bien, por aquí ya cumplimos los deseos de Carlita y bueno, te vamos a caer ahí con la comida que nos prometiste, así es que... Pero que sea una carne asada, Carlita, para recordar mi tierra. Okay. Si no, yo la aso, no te preocupes. Bien. Amenacita dice, sí, que se quede. Ya mande mi mail, chéquenlo. Bueno, ahorita lo checamos, ¿cómo no? Mi querida Amenacita, ahorita lo checamos. A ver, vamos a ver el orden de los mails. Gracias por tan rica noche, nos dice Moni. Y luego nos dice por aquí Alma Maldita. Yo quiero que se quede, pero no solo dos canciones más, dos CDs más. Besos a Dan y gracias a Juan. Muchas gracias. Gracias, Alma. Aquí nos despedimos también de... Gracias, Clau. Híjole, es que este nombre no me aparece. Azul. Azul. Dice, no me importa que llegue tarde al trabajo, pero que cante otras canciones. Soy Azul. Ya me quedé. Así es que ya se quedó. Yo ya le habías contado para dormirse tranquila. Uy, ahorita bien. Vamos a ver qué cantamos. Los cochinitos, va a ver qué. Sí, para que se duerma. Bien, ya se volvieron fans de Daniel del Rincón también por aquí en Menacita. Luego Malinsen dice, ay, que mejor la canta, tres rolas más, tiene aire acondicionado. O sea, ya Dani, ahorita llegas a cenar, no importa, aguántate. También dice, quiero aquí, carne, de la sí. Carne que se come. No, Blanquita dice, una subasta de... se las mando para que se queden y sean felices, pero yo ya me voy. Tengo que estar a las 5 de la mañana en Santa Fe. Según ella ahí, todavía está conectada. En serio. Oye, pues qué un beso barba. Para ti, mija. Luego True Color dice... 18 años, ya te dije, 18 años, 3, 18 años, Bacardí, pero que no entiendo. Es que escribió la letanía impresionante. Recuerde que es por correo. Ah, ya. Bestia. No, bueno, no importa, ya deben de ver. Que a los 18 años fue mi primer serenata. Sí. Ahí ya se equivocaron. Sí, es cierto. 8. Error, garrafal. A los 18 años. A los 8. Compuso su... Bueno, más bien... Es que ella se equivocó. Fue a los 18 cuando compuse la canción. La canción que tocaste al principio. Sí. Error. Sorry. Ya, es lo malo de no poner atención. Éramos tres. Y en Alfonso dice... ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y por qué no vamos si la noche es joven? Sí, dice, ¿cuánto vale la hora? Ah, dos horas más con Daniel de Rincón. No, si no estamos aquí en... Y las respuestas son por mail además, ¿eh? Así es que por ahí nos dice, ahí les paso el tel gallito, dan servicio a domicilio toda la noche. Que se... ¿Qué? Que les... Que lean quiénes se ganaron los CDs. No, saludos. Ah, ok, ahorita vamos a leer quién se ganaron los CDs. Lo que pasa es que se equivocaron muchos, no escuchan bien. Lávense los oídos. Las respuestas eran por mail, no a través del Messenger. Así es que para todos aquellos no se deben por vencidos. Igual las respuestas están mal, ¿no? Son erróneas. Así que sigan escribiendo porque... ¡Oh, ya! Y éramos tres. Ya, bueno, cállate. ¿La otra pregunta? Ya. Ah, la última pregunta era... Luna, ya. Febrero. ¡Cállate! Hola, Dan. Te mando muchos besitos, Daniel. Espero que nos veamos muy pronto. Marisela. También está por aquí. Hilos, que dice... Y Lana, Dani, te mando un saludo y era obvio que te fuera bien. Eres una gran persona, felicidades. Otras 5 canciones, dice Hilos. Que dice, se debe llamar Iliana, porque Iliana. Así medio aparece por aquí el nombre. Luego dice, Moisés, yo estoy convencido de que talento hay. Lo que hace falta son foros. Muchas felicidades, maestro del Rincón. Muchas gracias, Moisés. Sí, también aquí dicen una noche. Me escribió tan bonito Moisés que ya no quiero conocer quién es. No sé. <sí, no. risa> Honestamente es un... Es un amigo de la estación. Ah, me dicen que es de economía. Ah, pues muchas, muchas gracias. Joy, que cante, dice todavía por aquí. Una noche, ¿cuánto vale? Otro que quiere comprarnos. Oye, mejor que me contraten ya a sus fiestas. Pero son fiestas donde canto privado, pero no bailo, ¿eh? Es que se están confundiendo también. Siguen los privaditos, ¿eh? Bueno, Carlita ya nos está diciendo ok de la cena. Perdón, no les conteste a través del teclado, pero es que tenemos una cantidad de ventanas aquí. Bueno, y todas las veces que he venido a Saltillo nomás me puede... Ah, este ya te lo había leído, perdón. Hey, Daniel, el sábado nos vemos en Litos, dice por acá. Ah, pues... Alfonso, luego dice Pati Ordaz. Hola, bellísima composición, bravo, bravo. Y luego Adriana también nos dice, gracias, canta la de Paquita, porfis, porfis. ¿Quién dice eso? Santiago Adriana. Ah, pues Adriana Santiago. Adriana Santiago. Es que primero aparece su nombre, el apellido, sí, entonces sí. Parece ay, que es. No hagas hombre, eso, ¿no? Adriana, por favor. Luego, por acá dice Águila Blanca. Está chida la rola. A ver con esa canción. Que cante la de Si no te quisiera. Gracias, ya la cantaste. Ya la cantamos. Ya la cantamos. Perdón, este mensaje debe ser de hace quién sabe qué hora. Fue a las 11, perdón. Nuestro amigo Águila Blanca, creo que él está allá en Los Ángeles, California. Ah. Es ¿cómo se llama? Edson se llama. Edson, Donantes de Nacimiento. Está en Pico Rivera, California. Un saludo para California, para Edson. También por aquí está, saludos a Patty. Anita Ibarra, estoy escuchando desde Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Hey, dale mis saludos a Daniel de parte de Anita Ibarra, please. Ah, un saludo. Decirle que llegué un poco tarde para escuchar la entrevista. Que cante canción común. Y ya la cantó. Fue la de las primeras. Fue de las primeras que cantó. Besos, bueno, Ana. Fue la primera. La primera, exactamente. Sí, la estoy escuchando desde Tucson, ¿ok? Bueno, y por aquí ya los últimos mensajes, ya no puedo más. Diana dice, muá, gracias, aquí te escucho. ¿Y qué? Bueno, ya, ya no sé ni qué dice porque ya me perdí. Pero bueno, nos vamos a ir con la última canción. Claro, y la vamos a poner del disco compacto. Es una canción que casi no canto nunca y yo creo que con esa sería bueno ir. ¿Cuál es, mi querido Dani? Bueno, no sé de cuál disco quieras poner, mi hermano. Pero creo que tengo... ¿Dónde viene de pedacito de mí? No, quiero ponerla de Como un juglar, si me lo permiten. Es del primer disco. ¿Del primer disco? De las canciones así, trova, que he compuesto. Aunque hay una que también me gusta mucho que se llama precisamente Abril, que es una canción que para mi gusto de las más significativas que he compuesto. Pero bueno, yo creo que tú eres el mejor para poner el tema, el que tú desees. No, pues la canción que tú nos comentaste, este disco de Como un juglar, pues tiene 14 canciones. O si queremos irnos por el romanticismo, pongamos Mátame de Amor. Ándale, me late. Radio escuchas. Mátame de Amor, que es el track número 2 de este disco Como un juglar de Daniel del Rincón. Vamos a digitalizarla en este momento y pues mientras nos despedimos. Recuerden que aquí estamos. A la gente que vaya a ir este sábado a escucharme, nos la vamos a pasar a una bohemia muy rica y por favor no dejen de visitar los espacios que les hemos dicho y muchas gracias a todos por todos sus detalles. Nada más Azul Cerún quiere que le mandes un besito de buenas noches. Azul, te mando un beso grande, grande. Gracias por haberme escuchado, por haber estado en este espacio y nos vemos pronto por Veracruz. Y a la otra bellísima Azul que está en Estados Unidos, también le mando un beso grande a ella y gracias por todos sus comentarios. Y bien, y nada más te preguntan por último que cuándo vas a estar en Hermosillo, perdón. En Hermosillo creo que voy a estar el 25 de octubre, si no me equivoco. Esperemos que estemos por allá, viernes 25, si es que no estoy equivocado. Yo ya les pondré fecha en MySpace y les mandaré mensajes por todos los medios que sea necesario para que ustedes sepan. Bien, pues esto fue su programa. al calor de la noche. Esperemos que aquí sí pasamos mucho calor. Así pasamos el calor de la noche muy sí. bien. Es que hay mucha gente en la cabina, entonces se concentra aquí el calor, pero bueno. Pues muy buenas noches a todas. Aquí estuvimos con Daniel del Rincón. No dejen de meterse a su MySpace, que es danieldelrincón.tv. Esa es su página de internet. Pero esta próxima semana ya estará habilitada, pero por mientras métanse a MySpace, ¿no? MySpace.com/Daniel del Rincón. Y bueno, se quedan con la programación de Radio Independiente. Aquí Carlitos les va a dejar pues rolitas de su gusto. Y no dejen de estar mañana con nosotros aquí. Se quedan con esta canción de Daniel que se llama Pedacito de Mí. Mátame, no, de amor. Mátame de amor. Mátame de amor. Vamos a ver. Mátame de amor. Perfecto. Aquí está. Bien, pues hasta mañana. Bye bye. Que tengan muy gracias buenas a todos noches. Y a todas. Besos. Besos. No pares y sigue acariciándome. Me gusta cuando sabes lo que quiero de ti, lo que quiero de ti. Y me miras y adivinas lo que siento hoy. Me atrapas por completo y no existe alguna cosa que yo pueda hacer sin ti. Mátame de amor, mírame que no hay dolor por la espera de tu cuerpo. Solo acércate y verás todo lo que puedo hacer, de todo lo que soy capaz. Mátame de amor, mírame que no hay dolor por la espera de tu cuerpo. Solo acércate y verás todo lo que puedo hacer, de todo lo que soy capaz. Mátame de amor y déjame arrastrar tu alma sin invierno. Desnúdate despacio, deja atrás todo ese miedo que no quiero apresurar, este impulso por llenar tu cuerpo. Mátame, pero mátame. Frecuencias radiales de este planeta, surge la única radio 100% interactiva. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Vía Láctea, Galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa, Casanova? ¿También? A huevo toca. No juegues, no me estés albureando. Sí, también llegamos a tu pueblito. Tombuctú. Satélite Morelos 2. Anillo Periférico. Sin albur. Hollywood, La Raza. Y Circuitos Computacionales. Radio Independiente. La radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. Thank you.